Francis, Hugo Gastón, con quien perdió 6-4 y 6-1. La Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, en su último Congreso Federal llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata, resolvió emitir un comunicado a la población y al Gobierno Nacional, en particular, en el cual manifiestan el repudio al acuerdo de Forradori Ducan por la consideración que es decisivo en los intereses, lesivo a los intereses nacionales, donde se le entregó la explotación a los británicos de la pozos offshore recientemente licitado. Hoy, dicen los veteranos de guerra, nos vemos en la obligación de volver a manifestar, en virtud de lo que publicaron el BORA con fecha 17.5 del 2019, en el cual hace público, el BORA se refiere al Boletín Oficial de la República Argentina, se refiere al 200, a la resolución 277 del 19, que otorga concesiones a distintas empresas la explotación y la exploración de hidrocarburos en nuestra plataforma continental, en la que observamos que empresas de bandera británica obtienen varias zonas. La cuenca Malvinas hace que los veteranos reaccionen ante la entrega del gobierno de Mauricio Macri a los ingleses de las reservas petroleras a 100 kilómetros de la Tierra del Fuego, de la costa de Tierra del Fuego, y a 100 kilómetros de Malvinas. En la hora 8-6 minutos, 13 grados una décima la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Hoy cumpleaños un querido amigo, Dino Saluzzi, un grande de nuestra música nacional. Nació el 21 de mayo del 35 como Timoteo Saluzzi. Dino, para los amigos, en Camposanto, Ingenio San Isidro, provincia de Salta. Bandoneonista y compositor, es hijo del popular compositor instrumentalista carpero Cayetano Saluzzi. De su padre recibió la influencia de músicos salteños como el Cuchi Leguizamón y en la música del tango de Francisco Canaro y de Agustín Bardi. Desde jovencito vivió en Buenos Aires tocando en distintas orquestas, comenzó tocando en la orquesta de Radio El Mundo y se ganaba la vida haciendo pequeñas actuaciones en distintas orquestas como ensambles de jazz, incluyendo un breve paso por el grupo del Gato Barbieri, y desarrollando un personal estilo que hizo que fuera líder del bandoneón en el folclore argentino y músico avant-garde, especialmente cuando trabajó con Astor Piazzolla. En la década del 70 tocó el bandoneón junto a León Gieco en la grabación de Solo le pido a Dios. Y en el 91 grabó un álbum con sus hermanos Félix y Celso Saluzzi y con su hijo José María, que ejecuta la guitarra, comenzando de esta manera un tour familiar con el que recorrieron el mundo entero. El querido Dino Saluzzi hoy cumple años y lo escuchamos tocando en su bandoneón Nostalgias Santiagueñas. 11 minutos pasan de la hora 8. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1969, en Rosario, para aquel año, estaba prácticamente en llamas y preanunciaba lo que iba a ocurrir después en Córdoba, y que se conoció como el Cordobazo, a raíz de la feroz represión de la policía contra obreros y estudiantes que estaba ocurriendo en la industrial ciudad de Córdoba, en la provincia de Santa Fe. Se avecinaba entonces, después del Rosario, el Cordobazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la Batalla de Malvinas en 1982 es el primer desembarco de los piratas ingleses en las Malvinas, con grandes pérdidas humanas por parte de ellos y de los nuestros. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Don Gómez, ¿cómo anda? Muy bien, acá andamos, en estos días tan agitados de la política. ¿Te parece? Pero... ¿Te parece que está agitado? Y bueno, me parece que sí, que hay bastante confusión. Mira, yo te voy a dar una satisfacción a vos. A ver. Hay más Gómez que Fernández, ¿sabía? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Estás arriba de la fórmula. En algo me tocaba hacer mayoría. ¿Cuál es el tema de hoy? Esta fórmula, ¿Cuál ¿Cómo? Es el tema de hoy? Mira, de seguir desocultando estas coincidencias con las que va a insistir el gobierno. Desocultamos recién en otros programas cómo es su idea de inserción en el mundo, cuál es su idea de cumplir los compromisos. Ahora voy a tocar dos puntos juntos, si no esto se va a hacer largo. Que es el gobierno propone en sus primeros dos puntos lograr y mantener el déficit fiscal y sostener un banco central independiente. Esto parece un chiste, sobre todo lo del banco central independiente. Pero digamos que la primer tema es que ellos dicen que estamos en equilibrio fiscal y que ese es el gran logro al que han llegado. Este es un equilibrio fiscal, en primer lugar, solo sobre los recursos inmediatos, pero no tiene en cuenta el déficit financiero que implica este equilibrio. Está vinculado al punto anterior, todo el déficit financiero es lo que se paga de intereses de la deuda, pero estos van a ser unos 3 puntos del PBI en este año. Y el otro gran tema que ocultan es que además el Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal. Ellos hablan de Banco Central independiente, pero nuestro Banco Central, con este invento de las LELIC, con las cuales suplantaron las LEMAC, pero hay que aclaremos qué son estos términos. O sea, con las LELIC el Banco Central emite una deuda propia, renovable a un plazo un poquito más largo que la LEMAC, ahora es casi mensual, por la cual el Banco Central está pagando un interés del 70% anual respecto de estos bonos propios que emiten. Este es un invento argentino, el de los bonos de un Banco Central. O sea, los tesoros de los países emiten sus bonos, como es la deuda, son los bonos que emite el Tesoro Argentino. Los bonos que emite el Tesoro Argentino, sus pagarés y sus deudas, es la que nosotros consignamos como deuda pública y que ya estamos en el orden de centenares de miles de millones de dólares. Pero acá además el Banco Central ha emitido sus propios bonos. Además de los billetes, digamos, no solo el peso de circulación, el peso argentino, sino que emite bonos de deuda. Esta emisión es lo mismo que emitir pesos, nada más que en otro documento. Entonces, acá vienen las dos grandes mentiras, que dicen que ellos no emiten y que dicen que el déficit es cero. No solo hay déficit financiero, sino déficit cuasi fiscal, que es esta deuda que tiene el Banco Central y por la que paga unos intereses fabulosos. Esta deuda, a diferencia de los Lebacs, que lo podía comprar cualquier ciudadano y cualquier extranjero que andaba por ahí especulando, ellos han cerrado el coto de casa y las LELIC solo las pueden comprar los bancos. O sea, es un coto de casa cerrado para unos 15 bancos nacionales que se cobran estos intereses y con los cuales los mantienen calladitos, en regla, y además buscan de este modo achicar la posibilidad de la corrida. Pero lo real es que con esto hay un déficit cuasi fiscal oculto. Bueno, estos son los temas que habría que resolver si uno quiere resolver las cuentas públicas. Hablábamos sobre cómo es la emisión de bonos del Tesoro y por qué desconocer mucho de ellos de origen fraudulento. Pero habría que decir que sobre estos bonos que emitió el Banco Central, bueno, habrá una solución para cualquier gobierno de emergencia que surja, que será decirle a los bancos, bueno, señores, les emitimos un bono de acá a 10, 15 años y por ahora tranquilos con esta deuda. Porque si no, esto es un festival que paga cotidianamente el pueblo argentino con esta inflación que no frena. Y otro concepto que quería desocultar es un tema que ellos han instalado como una gran verdad, que es la idea de que la inflación es hija del déficit. No, la inflación es hija de una emisión que no va, en su factor monetario es hija de una emisión que no va a la producción. O sea, si yo emito pesos, ya sea para cubrir un déficit del Tesoro, o en este caso para acumular una deuda financiera del Banco Central, emito y eso no va a la producción, lógico, sube un circulante que se manifiesta en que suben todos los precios. Pero si esa plata fuera a la producción, junto con subir el circulante, suben los productos fabricados y los productos en circulación. Por lo tanto, si hay más productos en circulación, se equilibran con los billetes. Este es el caso, no voy a hablar de ningún ejemplo raro, es el propio caso de la economía de Estados Unidos, que en plena inflación, en pleno déficit y emisión de dólares, no tiene inflación propia. Bueno, este es un desocultamiento de dos grandes mentiras con las cuales quiere hacer el acuerdo este gobierno, nada más que para que se siga pagando a la especulación financiera, externa e interna. Esto es lo que hay que aclarar, porque acá hay grandes beneficiarios internos también con estas mentiras y con esta emisión de un festival de bonos que no tiene fin. Bueno, la Argentina oculta, un poco más conocida ahora con estas cosas que terminas de aclarar. Esperemos, porque vos dijiste de una turbulencia política, de una política que se está moviendo, efectivamente, ¿no? Estamos en un momento de definiciones, me parece, ¿no? Bueno, habría que introducir estos temas entre los que hay que definir, porque si no, vamos a tomar definiciones nada más que de coyuntura, ¿no? Sí. Te saludo, Gómez. Un abrazo. Adiós. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Lo tenemos en producción a Diego Miguel, pero mientras tanto le cuento, hablando de Diego, ¿no?, de San Lorenzo, que necesita revertir la sanción que le aplicó la Superliga respecto a irregularidades en el pago a sus futbolistas, por lo que por ahora no puede incorporar jugadores, pero si esa situación se revierte, San Lorenzo está buscando el retorno de dos hijos pródigos que fueron campeones precisamente con el conjunto azulgrana. Uno es Héctor Villalba, que es el mediocampista que está jugando en el fútbol de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, allí en el Atlanta United, el equipo de el que era equipo del Tata Martino, y está muy encaminada esa situación siempre que San Lorenzo pueda revertir la sanción que le aplicó la Superliga. Y el otro nombre que suena en San Lorenzo para reforzarlo para la próxima temporada es el goleador uruguayo Martín Cauterucho, que está a punto de desvincularse del Cruz Azul de México. Ya hicieron contacto los dirigentes azulgrana con el representante del jugador uruguayo, así que es muy probable, este ya dio el ok para volver a San Lorenzo, así que serían los dos primeros refuerzos que tendría el nuevo equipo, si es que lo toma, de Juan Antonio Pizzi. Bueno, Diego fue a tratar de confirmar si Alberto Fernández va a acompañar a Cristina a tribunales. Aparentemente la acompaña, ¿no, Diego? No, hizo declaraciones esta madrugada de que no va porque le dijeron que no puede ir porque es testigo. Del juzgado le dijeron que no puede ir porque él es testigo, claro, en la está causa. Convocado igual que Sergio Massa. No puede ir a escuchar todo lo que se dice porque si no después puede decir de acuerdo a lo que escuchó. Porque él quería acompañarlo, ¿no? Sí, él quería ir, pero le dijeron que no puede porque es testigo en la causa. Bueno, ¿pudiste hablar con él, no? No, no pude hablar con él. Llamé, pero no atiende. Bueno. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Bueno, vamos a ver si llamamos a Juan Carlos Alderete, porque hoy hay una movida a los ANSES, también, a ver si Alderete nos atiende, para que nos explique un poco, porque la verdad que los movimientos sociales siempre hay un motivo para que estén en la calle, y sinceramente, todo el tiempo hay una protesta social, hay una insatisfacción, hay una preocupación, y yo no sé hasta cuándo esto va a continuar, pero es evidente que la insatisfacción es genérica, y claro, se da en varios puntos del país. Van a ir a protestar a los distintos edificios del ANSES por un reclamo de la emergencia alimentaria, ¿no? Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 24 minutos pasan de la hora 8. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Desde el mismo momento en que el hombre empezó a estudiar de qué se trataba la verdad y hasta dónde el mundo de la imaginación chocaba con lo real y lo que no lo era, desde aquellos debates fenomenales de los griegos, pasando por todas las etapas de la historia, siempre ha habido una búsqueda de la verdad y la mentira, de una interpretación que nos afloja en el momento del análisis y que la sociedad ha sintetizado de una manera muy simple cuando pone en el mundo de lo oculto algunas verdades no reveladas y en el mundo común, en el donde habita la mayoría de los humanos y que no terminan de conocer el secreto de los que lo manejan, la otra relativa verdad. Y como hay un mundo oculto y un mundo visible, como pasan cosas que no conoce la mayoría y que sigue una minoría que maneja los títeres, es la que lo conoce, el hombre ha desarrollado lo que se llama la desconfianza. ¿Y qué es la desconfianza? Una crisis de fe, de no creer primero en sí mismo y después de no creer en el prójimo. Y no hay nada peor en una sociedad en crisis que la falta de confianza. Bueno, la sociedad argentina está metida en una de las crisis más profundas de fe porque abunda la desconfianza.

nosotros tendríamos que modificar aquello con la licencia de Ortega y decir, argentinos, a las cosas, pero valoremos que cada quien vale mucho más de lo que cree y en sociedad seríamos invencibles. No hay nada mejor que superar la grieta imaginándonos entre todos que la posibilidad está dada si somos capaces, cada uno de nosotros, de entender de qué se trata. Obviamente que hay quienes tiran para otro lado, obviamente que hay quienes son responsables y obviamente que hay que conseguir de cualquier manera que se vayan los que están. Pero que se vayan los que están no significa que reemplacemos eso por varias aspiraciones, por varios proyectos de los que se creen elegidos, y no sea cosa que estemos dividiendo el voto ciudadano y se quede el poder amarillo para transformar la Argentina definitivamente en una factoría inglesa. Miguel, señor, tenemos en línea al señor Juan Carlos Alderete. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Contame un poco esta movida que hacen hoy los distintos ANSES. En el día de hoy, bueno, en el día de hoy el gobierno con lo más, lo que más sufren con esta política, no quiere decir que otros sectores también sufren. También, como nos vivimos también en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de la Vidal, ¿no? Es decir, pasó a la ofensiva a querer destruir a las organizaciones y aquellos que tienen una necesidad de que por lo menos una vez por día le quieren sacar también esa posibilidad a través del ANSE, exigiéndole cosas que no se pueden cumplir en pocas horas, y puesto que el propio gobierno cambia la metodología de los programas sociales, ¿no? Así que por esa razón salimos en el día de hoy en todo el país, que es la continuidad del plan de lucha que hemos diseñado ya hace un tiempo, ¿no? Y junto con eso, que venimos trabajando también, no solo en la calle, también venimos trabajando para constituir un gran frente para que derrote a Macri en las elecciones, ¿no? Más allá de esta cuestión social, y ahora te pregunto como flamante presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo, integrante de ese frente que convocó el PJ, decime, ustedes habían apostado a Felipe Solá, que ya se bajó, ante el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández. Ahora todavía falta Scioli, que dice que mantiene su candidatura. Hoy esta mañana apareció el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saca, que dice que va a competir dentro de ese espacio. No sabemos si aparecerán otros o no. ¿Cuál es la decisión de ustedes? ¿Mantenerse en ese frente y en todo caso sostener algún otro candidato, o de última irían con Fernández Fernández? No, nosotros estamos en el frente en marcha, hemos contribuido junto con el Movimiento Evita, con Seamos Libres, somos Barrio de Pie, el PTP, así que por lo tanto creemos que esto es un hecho que ayuda a la necesaria unidad opositora para la máquina de la elección de octubre, aunque creemos que es suficiente porque es necesario seguir trabajando para ampliar el frente opositor y que la fuerza popular que piden cuenta con la organización del trabajo internacional, creo que también tiene que abrirse mucho más de lo que se abrió hasta ahora para constituir ese gran frente patriótico y que salve a nuestro país de la situación que está atravesando, ¿no? Alderete, cuando uno dice que están en ese frente y ese frente se quedó sin el precandidato, digamos, ¿van a elegir otro precandidato? ¿Todavía no lo han decidido? ¿Cuál es la posición que han tomado? Bueno, nosotros vamos a esperar también a ver cuándo convoca el Partido Justicialista. Creo que en estos próximos días estaríamos convocados los presidentes de los partidos nacionales y creo que de partidos provinciales también, donde allí vamos a ver también nosotros si vamos a tener lugar o no, ¿no? Es decir, creemos nosotros que es necesario en esa amplia unidad por el gobierno, que por el Estado que va a dejar a nuestro país este gobierno de Macri. Va a ser la necesidad de que todo... súper urgente. Sí, ayer decía Hugo Moyano que está bien lo de la fórmula Fernández-Fernández, pero que falta Massa, ¿no? Faltan todavía otros actores importantes de la vida política, de la vida sindical, de la vida social, de la vida empresarial también, que debe estar contemplado allí en este frente, porque, vuelvo a repetir, Es decir, va a costar mucho sacar a nuestro país del estado que va a dejar este gobierno, el gobierno de Macri. Pero creemos todavía que nadie ha ganado y nadie perdió. No se puede subestimar, sería un grueso error subestimar a Macri como que ya algunos lo dan como perdedor, ¿no? Vos sabés, Juan Carlos, que los empresarios que están en las pymes han tomado la decisión también de plegarse al paro de la CGT, diciendo de que, bueno, están muy afectados por la cantidad de problemas que hay. Hoy se ha anunciado la suspensión de 500 trabajadores de la Ford, por lo cual no hay un solo número que pueda ofrecer el gobierno como para tranquilizar a la gente. Y yo decía hace un ratito que ustedes están permanentemente en la calle, la protesta y demás, y a veces uno tiene la sensación de que la protesta es casi, entre comillas, esto, inútil, porque no hay respuesta de parte del Estado. ¿Ustedes sienten que los escuchan y que no les responden? ¿Sienten que los escuchan y no le pueden responder? ¿Qué cosas piensan que está pasando? No nos escuchan, y porque tampoco hay una política para resolver los graves problemas que va teniendo el pueblo. Es decir, por esa razón también en este desafío, junto con la calle, la lucha política, ¿no? También la necesidad nuestra de que siempre nos han encapsulado, siempre nos han etiquetado choripanero, planero. Parecería de que los trabajadores desocupados, los más de abajo, no pensamos, no tenemos opinión, no pensamos qué modelo de país quiero vivir, es decir, con trabajo, con techo, con vivienda, con educación, con salud, cosa que cada vez eso nos aleja mucho más a consecuencia de la política, ¿no? Y también queremos estar en una mesa donde se decidan cosas, porque también los de abajo siempre hemos estado para pintar paredes, para colocar afiches, y nunca hemos estado en una mesa donde se tomen algunas decisiones también, en lo cual queremos participar también en esas decisiones, ¿no? Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona todo, pero en realidad nos llama la atención el silencio que hay con la movilización de hoy al ANSES en general, de los medios, que no es casual, ¿no? Que pasa habitualmente cada vez que hay una movida, después, bueno, cuando ve que hay algún problema de tránsito, alguna cámara lo toma. Y esto me da la sensación de que hay veces que se quiere ocultar hasta el final la noticia, ¿no? Exactamente, pero bueno, nosotros vamos a seguir estando en la calle, por eso vamos a confluir con el paro del día 29, vamos a confluir también con la corriente sindical federal que conduce Pablo Moyano, Espalazo, en lo cual también vamos a confluir con la 2CTA que también convocan para el paro, y creo que están también viendo otras medidas de lucha para después del 29 de mayo, ¿no? Alderete, te saludamos, queríamos tener la palabra de alguno de ustedes por esta movida que ya anunciamos nosotros, pero que nos parece que no está en los medios, no está instalada. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Adiós. Juan Carlos Alderete, el presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y uno de los referentes de la corriente clasista y combativa, que hoy junto con los cayetanos se movilizan a los distintos lugares del ANSES en reclamo por mejores condiciones alimentarias y de trabajo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 50 minutos pasan de la hora 8. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Te habla Cristian de Paso del Rey. Y realmente, bueno, coincido con tu editorial. Yo soy una persona bastante joven, pero me crié escuchándote en la radio. A mí me da mucha pena lo que hizo este gobierno, porque nos destruyó la vida a nosotros, particularmente los que menos tenemos. Y realmente me da pena porque vos sabés muy bien que yo soy un defensor de los ferrocarriles, apropiándose de cosas que no hacen, apropiándose de cosas que han destruido, como el ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, que, mirá, sacaron el ramal a Bolívar, sacaron el ramal a Pinamar, sacaron el ramal a Bragado, y el histórico ramal del Sarmiento a Bragado, a General Pico. Cerraron cualquier cantidad de ramales en el interior de la Argentina con la ausencia de los medios, porque acá sí, yo me voy a acordar de todos estos políticos que estuvieron acá, pero también de los periodistas que apañaron estas políticas miserables de Macri. Cuando ya nadie habla de los Panama Papers, de la guita del correo, del contrabando de autos, cuando ya nadie habla del caso de Michetti, o nadie recuerda la plata de Michetti, quién se la prestó. Entonces uno se pregunta por qué solamente Miguel Ángel de Renzi sigue hablando y nos sigue preguntando y haciendo reflexionar qué tipo de Argentina queremos, Miguel. Te agradezco muchísimo, a mí me da muchísima pena lo que están haciendo con el ferrocarril argentino, que es estar vendiendo las tierras de nuestros ferrocarriles a gente que invierte en torres, invierte en barrios privados, y el pueblo argentino como si nada. Es una cosa de lo más estúpido que me ha tocado vivir en la mediocridad, y como decía mi papá, de la mediocridad no se vuelve nunca más. Muchísimas gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Miguel Ángel. Alternativa Federal es una cuña para favorecer al macrismo. Se creen salvadores de la patria. Me recuerda a Menem. Si son distintos, son liberales. Está Cristina, podemos garantizar la nacionalidad. Los Barrios Nuevos, en lugar de defender a los trabajadores, trabajan para oponerse a los gobiernos progresistas. Si Alternativa Federal no se une a la propuesta nacional, serán responsables del desastre macrista. El renunciamiento de Cristina se asemeja al de Evita. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. Mire, para... ¿Quién habla? Habla Jorge acá de Balvanera. Para salir de la complicidad, denuncien la plata inmoral que ganan diputados, senadores y jueces. Para salir ustedes de la complicidad, nada más. Denúncienlo. Si no, es al pedo todo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es evidente que no escucha siempre. ¿Quién está? Señor de Renzi, buen día, le habla Silvia de Seiza y le quería decir que tanto a usted como a todos nosotros nos han contado historias, ¿no es cierto? Alguna la hemos vivido. Yo cuando Eva y cuando Perón era muy chica, pero a esto de la señora de Kirchner lo estoy viviendo. Y créame que me siento profundamente avergonzada, pero muy avergonzada ante la humanidad que la pone en un banquillo a una mujer, lógicamente que va a tener gente en contra. Y todos la tienen, pero esa mujer le ha entregado la vida al estudio, al trabajo, a su familia, a sus hijos, a la patria. ¿Qué más quieren que haga? Dos veces presidente, acompañó al marido como en la presidencia de él, ha trabajado, no vamos a decir ni como una burra ni como un animal, pero ella ha trabajado, ha dado, ha brindado para que la castiguen de esta manera. Bueno. Y en ella a todos nosotros, a todos los que creemos en Dios. La saludo. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Alberto Fernández pertenece a la ideología del Partido Renovador, es el ideólogo máximo, y esa era la grieta con Cristina, que ella había tomado por otro rumbo, por eso él renunció. Entonces, si ella lo llama Alberto Fernández, es porque está uniendo de vuelta al peronismo. Entonces están fuera Massa, fuera la baña y fuera todos los demás que dicen lo mismo que Alberto Fernández. Entonces, si ella ha unido al peronismo, los demás, ¿qué miércoles tienen que seguir jorobando? Gracias. A las 12 del mediodía, 13 personas se sentarán en la sala, conocida como la sala de la AMIA. Allí van a estar, por supuesto, también los acusados, estará Lázaro Báez. 51 proyectos direccionados hacia Lázaro Báez, la acusación que tiene Cristina por Austral Construcciones, donde la ponen como imaginaria jefa de una organización criminal, como jefa de esa organización, y el Tribunal Oral Federal número 2 lo autorizó a 70 medios de comunicación para que estén presentes, de distintas partes del mundo, incluso han venido, que van a estar allí en un lugar, en la sala, que caben 162 personas y que va a permitir que los jueces Jorge Goris, Andrés Basso y Rodríguez Jiménez Uriburu sean los integrantes del tribunal y que tienen como suplente a la jueza Adriana Paolucci. Los fiscales acusadores van a ser Diego Luciani y Sergio Mola. Todo esto va a significar 3-4 horas de lectura de los secretarios en el día de hoy, seguramente 3-4 horas mañana o pasado. Creo que va a llevar 3-4 días la lectura de las acusaciones, porque son una enorme cantidad de fojas que tienen la obligación de escuchar los acusados, que son 13 en total. Y todo esto fue elevado a juicio, recuerden ustedes, por el juez federal Julián Ercolini, después que el fiscal de la causa, que era Policita, Gerardo Policita, encontró culpable a Cristina y a los otros 13 acusados. Así que todo esto va a estar allí a partir de las 12 del mediodía de hoy, iniciando un juicio que tendría que haber sido antes, en febrero, pero murió uno de los que estaba integrando el tribunal, que primero se enfermó, después falleció, y por lo tanto hasta que se formó este nuevo tribunal de los jueces orales, no llegaba el juicio. Así que hoy a las 12 del mediodía comienza el primer juicio oral contra la expresidenta de la Nación. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Bueno, vamos a contarles que ya votaron 9 provincias, pero faltan por votar este año las elecciones espacio y generales con un cronograma multifraccionado. El 2 de junio continúa la novela con elecciones generales en Misiones. El gobernador Hugo Pasalacqua no puede ser reelecto, por eso el oficialismo lanza la candidatura del actual vicegobernador Oscar Herrera Duat. El mismo día hay elecciones generales en San Juan y el gobernador Uñac por el PJ irá por la reelección ante Orrego de Frente con Vos. El 9 de junio hay paso en Mendoza. El gobernador radical Alfredo Correjo tampoco puede ser reelecto y el oficialismo espera que haya interna entre el intendente de la capital provincial, Rodolfo Suárez, y Omar de Marchi, intendente de Luján de Cuyo. Van a votar el 9 de junio, día que se inició el movimiento de Valle. Y el mismo 9 de julio hay elecciones generales en Chubut y el gobernador Arcione irá con Chubut al frente en busca de la reelección ante el candidato del peronismo Carlos Linares y de Cambiemos Gustavo Medina. Ahora, también lo que no se entiende es por qué en San Luis pusieron el 16 de junio, que es el día del bombardeo, la fecha de las elecciones. Eso yo tampoco lo entiendo. Es porque se bombardean entre los hermanos. Y sí, el mismo día que estamos hablando en este momento, que es el 9 de junio, hay elecciones generales en Entre Ríos, donde el gobernador Borné del PJ, que se impuso en las PASO, va a buscar la reelección ante Benedetti de Cambiemos. También tenemos elecciones generales ese mismo día en Tucumán, donde Juan Mansur, gobernador, busca la reelección, y por afuera de ese espacio el candidato del exgobernador José Alperovich. Sí, que divide el voto. Sí, por Cambiemos la candidata va a ser la diputada Silvia Elías de Pérez. Recordemos la historia de este personaje que ahora va a representar, según él, a Cristina, que arrancó en el Partido Comunista, se afilió a la Unión Cívica Radical. En la época de Miranda fue ministro de Economía de Miranda y después fue ungido gobernador. Y cuando asumió como gobernador, la esposa, violando la Constitución Nacional y la Constitución de Tucumán, le entregó un bastón con la inscripción en hebreo al gobernador tucumano. El mismo 9 de junio hay elecciones generales en Jujuy. Gerardo Morales va por un nuevo mandato y el peronismo aún no definió ninguna candidatura. El 16 de junio hay elecciones generales en Tierra del Fuego y la gobernadora Rosana Bertone del PJ va a buscar la reelección. También hay elecciones generales en Formosa, donde Gildo Infrán, que gobierna desde el 95, busca su séptimo mandato. Por Cambiemos hay 2 precandidatos a la gobernación: el diputado nacional Martín Hernández y el diputado provincial Adrián Bogado. en San Luis ese mismo día hay elecciones generales y Alberto Rodríguez Sá busca la reelección. Hay elecciones generales también ese día. Pero busca la reelección y está enfrentando a su hermano, Adolfo. Enfrentando a su hermano Adolfo y al que fue su delfín. Apoyi. Hay elecciones generales en Santa Fe también. El 11 de agosto hay paso nacionales, paso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, paso en la provincia de Buenos Aires y en Catamarca. Y el 29 de septiembre, elecciones generales en Mendoza. El 6 de octubre, paso en Salta, donde Juan Manuel Ortubey no puede ser reelecto y el vicegobernador Miguel Issa es uno de los precandidatos en su espacio para sucederlo, y Gustavo Sáenz, intendente de la capital, podría ser el candidato de la oposición. Y el 27 de octubre, elecciones presidenciales, elecciones generales en la ciudad de Buenos Aires, elecciones generales en la provincia de Buenos Aires y en Catamarca. Y el 10 de noviembre, después, elecciones generales en Salta. Este es el cronograma electoral que falta de las elecciones más prolongadas y con más votaciones en diferentes fechas, creo que en la historia política de la Argentina. Sí, sí. Y el 10 de diciembre nos exiliamos todos. Sí. El último que apague la luz. Contame, Enrique. Bueno, algo muy grave ha pasado con el árbitro Fernando Espinosa. Miguel Fernando Espinosa fue el árbitro de Boca Vélez, ¿no? Exacto, de la segunda final, el que no vio el clarísimo penal que más le cometió a Lazo, denunció que... ¿No lo vio o no lo cobró? No lo cobró. Verlo yo no creo que no lo haya visto, pero esto es al margen, ¿no? Tenemos que entender en el fútbol argentino que es un fútbol que es muy particular. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque... Pues si vos no lo ves, está bien. Ahora, si lo vio y no lo cobró porque entendió que no era penal, es complicado. Pero tiene un asistente, Miguel. En línea lo tiene que haber visto. Por eso, pero ¿no lo vio o no lo cobró? Claro. No, te pregunto. Porque él dice que no lo vio. Bueno, si no lo vio, eso está bien. Ahora, si lo vio y no lo cobró, es porque entendió que no era penal. Sí, bueno. Bueno, lo cierto es que lo amenazaron de muerte. Lo amenazaron de muerte a él, a su familia, sí, ya hizo la denuncia. Hizo la denuncia que dice que gente de Vélez lo amenazó de muerte y que hizo la denuncia policial. Sí. Bueno, así, o sea que Vélez Arfiel, hablando de todo esto, expulsó como socio a Zárate. A Mauro Zárate, sí. Sí, y bueno, y por ahí decían algunos periodistas que insólito. No es insólito, es un derecho que tiene como entidad y como de los asociados y la asamblea de socios, de alguien que no se comporta de acuerdo al estatuto. Imagínate que cuando dijo es un club chico, etcétera, etcétera, cuando le gritó el gol en contra y todas esas cosas, se puede sentir provocado la expulsión de socios. Y después las agrupaciones firmaron que persona indeseable, cuatro agrupaciones velezanas, las distintas agrupaciones de Vélez, como persona indeseable, pero obviamente piden que se le prohíba la entrada al club, excepto cuando represente deportivamente a alguien, ¿no? El propio hermano, el mayor de los Zárate, Rolando, Rolly Zárate, lo trató de Judas en las redes sociales. A mí me parece que ya está exagerando mucho, Miguel. Me parece que hay un grado de violencia en el fútbol que está llegando a este tipo de cosas insólitas. Pero a la gente, al hincha, yo puedo que no lo acepte, pero lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que quieran los profesionales vender lo que no son. Ah, no, porque seguro. El jugador profesional no tiene que decir nunca no es de jugar, no es de hacer, porque es profesional. Claro. Trabaja por el dinero, no, bueno, trabaja porque es hincha. Por la misma razón que yo defendí a Zárate en su momento, justamente, también lo critico por esas declaraciones. Eso nunca lo tendría que haber dicho, porque sabía que no lo iba a poder cumplir. Y si no lo puede cumplir, entonces no tiene que decir algo, porque el hincha... Mira, los hinchas independientes se la agarran con Holland, ¿no? Sí. Y es hincha independiente, Holland. Permítame dudarlo eso, Miguel. No, es hincha independiente. Permítame dudarlo. No, es hincha independiente. Está bien, Miguel, bueno, yo lo dudo. Es hincha independiente. Yo lo dudo. Pues bueno, pero ¿por qué lo duda? Pues me parece que todo lo que hizo hasta ahora en Independiente... No, bueno, eso es otra cosa, pero es no me hace parecer que sea hincha independiente, es nada hincha más. Independiente, que sea un técnico que no te gusta es otra cosa. No, bueno, para Simeone, mí no me gusta como técnico y tampoco es hincha independiente, pero para mí... Simeone era hincha de Racing y los hinchas de Racing tenían problemas con Simeone. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la sociedad? Bueno, funciona así. Ahora, ¿qué te quiero marcar con esto? que un jugador puede ser hincha de un club y triunfar en otro. Trocero era hincha de Racing y triunfó Independiente. Perfumo era de River y triunfó en Racing. Sí, sí. Qué sé yo, Bochini, ídolo de Independiente, hincha San Lorenzo. Sí. Bueno, entonces, cuando la sociedad asume una cosa, primero, me parece falso lo de Maradona, que dice que de Boca fue Independiente de chiquito, iba Independiente, gritaba la bola Independiente. Era de Independiente, se habrá hecho de Boca después, yo qué sé. Ahora, lo que sí es cierto que cuando vos jugás con una camiseta, terminás queriendo esa camiseta aunque no haya sido hincha de ese club. Por el cariño que le viene a los hinchas, está bien, pero no, él no se tiene que olvidar que es profesional. Claro, y que podés terminar jugando en otro lado. No, inclusive el rival de toda la vida. Agarra el caso Ruggeri. Sí. Jugó en River, en Boca, en Vélez y en San Lorenzo. Bueno, Ruggeri contaba... ¿Y de qué cuadro es? Sin embargo, Enrique García, que era intendente de Vicente López, que era hincha de San Lorenzo, cuando jugó en San Lorenzo lo declaró vecino ilustre de Vicente López. Exacto. Porque era hincha de San Lorenzo. Exacto. Pero hincha de San Lorenzo, el intendente, no el jugador. Claro, exacto. Exacto. Es así. Es así. En fin. Y nos tenemos que ir. ¿Qué otra Miguel, cosa? Nos vamos. Quiero recordar que hoy es el aniversario de un grande del tango, Alfredo Gobi, que es el aniversario. Y me dejó un tema para vos como para cerrar con música. Dedicado a vos me dejó Racing Club. Nos vamos con Racing Club.